Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Nuevo brote de coronavirus en una residencia de ancianos en Andalucía. Se ha registrado en el Centro Virgen del Carmen de Gualchos, en la costa granadina. 30 contagiados, de los que 5 han sido trasladados al hospital. Los otros 60 ancianos de esa misma residencia están aislados en una planta del centro, que permanece cerrado. Los 50 empleados se han sometido a pruebas PCR y están a la espera de los resultados. Las residencias andaluzas han registrado en esta quinta ola ya 410 positivos. El director general de Cuidados Sociosanitarios de la Junta, José Repiso, pide a trabajadores y a familiares que extremen la precaución. Y bueno, que las residencias de mayores van de la mano del contagio comunitario. En aquellas zonas, en aquellas localidades donde hay una alta tasa de contagio, pues las residencias, por desgracia, pues no son una isla independiente. Las recomendaciones de distancia, las recomendaciones de mascarilla y precisantísimos todo lo que podamos. Repiso, que también ha dado estos datos, un 2,7% de los trabajadores de las residencias no se ha vacunado porque no ha querido. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, defiende que la vacunación debería ser obligatoria para los trabajadores sociosanitarios. En el caso de que una persona señalada como obligatoria esa vacuna para poder ejercer ese trabajo insista en no vacunarse, pues es evidente que estamos ante un conflicto de intereses. ¿Qué prevalece, en mi opinión? Pues la salud pública. Andalucía suma 4.496 nuevos casos de COVID y 15 fallecidos más. El dato de fallecidos es el mismo que del día anterior, mientras que los positivos han aumentado en casi 850. Sin embargo, la incidencia baja por segundo día consecutivo. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya está negociando los próximos presupuestos generales, primero con Podemos, que son los socios de gobierno, y el resto de aliados de la investidura. El Ejecutivo espera regresar de vacaciones al menos con el armazón preparado y aprobar las cuentas antes de que termine el año. La ministra de Hacienda dice que en las negociaciones no va a aceptar concesiones políticas que nada tienen que ver con los presupuestos. No se incorporen elementos al presupuesto que nada tienen que ver con las cuentas públicas, que no son los que presiden los elementos que tienen que tener en cuenta todas las administraciones, todos los ministerios a la hora del desarrollo de sus políticas, porque en la política hay tiempo para todo. Y algo que nos toca el bolsillo, los carburantes tocan en esta primera semana de agosto nuevos máximos anuales. Llenar el depósito es casi un 22% más caro que hace un año. Desde los Juegos Olímpicos de Tokio, una buena noticia, el karateca malagueño Damián Quintero va a disputar la final olímpica en la modalidad de kata en estos Juegos de Tokio. Va a ser un día después del oro de Sandra Sánchez en esa misma modalidad. Hoy se espera mucho calor, hay aviso amarillo por temperaturas de hasta 40 grados en el interior de Andalucía. Solo se libran de esos avisos las provincias de Cádiz y Huelva. En la comarca malagueña de Sol y Guadalhorce, en la costa también se pueden alcanzar los 38 grados. El respiro vendrá a partir de mañana sábado. Se notará un descenso en los termómetros, incluso de forma notable en las zonas de interior. A esta hora tenemos 21 grados en Granada capital, 25 en Sorbas, Almería, 23 grados en Palomares del Río, en Sevilla, Andalucía, 6 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Con Saladitos hoy abrimos. Abrimos el aperitivo, las risas de los más pequeños, una comida en familia o ese ratito en el bar. Porque abrir es nuestra forma de vivir. ¿Qué? ¿Abrimos unos saladitos? Altramuce Saladitos. Sigamos abriendo buenos momentos. Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegas con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Capicúa, empresa andaluza que elabora el aceite preferido para el profesional. Ahora también disponible en tu supermercado. Capicúa apuesta por la sostenibilidad y por ello lanza las primeras monodosis biodegradables. Pídelas en tu comercio habitual y también en los establecimientos de hostelería. Ayudemos todos al medio ambiente. Capicúa, el aceite para tu cocina. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Es lo que ahora necesito. necesito. Efectivamente, ese es el número que tienen que marcar para enviar no mensajes de texto, sino audios que podamos emitir. ¿Y qué les pasa hoy? Hay ya unos cuantos que han entrado, pero quiero más. Tanto Manu como yo queremos oírlos a ustedes, que todavía tenemos por delante 55 minutos de programa. Los primeros de Andalucía, ustedes, por cierto, que dicen los estudios, ya lo hemos comentado varias veces, que los madrugadores son más felices. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, hay unos que sí, otros que no. Una persona diurna, la alondra, que decíamos al principio del programa, pues suele tener una actitud más alegre. Las investigaciones sugieren que existe un vínculo entre la felicidad y los jóvenes con hábitos diurnos. Pero René Bies, estudiante de la Universidad de Toronto y del Rodman Research Institute, y sus compañeros se empeñaron en incluir a los adultos y ancianos en la ecuación. Descubrieron que la diurnidad, tanto en jóvenes como en mayores, estaba asociada a un mayor número de experiencias positivas. Cuenta al HuffPost que los madrugadores también afirmaron que se sentían pues más sanos, según explican. Hay dos explicaciones precisamente posibles. Puede que los trasnochadores sean menos felices porque el horario de 9 a 5 les resulta mucho más duro, o puede que haya algo beneficioso en el hecho de levantarse temprano, como una mayor exposición a lo natural, a la luz solar que nos alimenta, nos despierta y nos facilita la síntesis de la vitamina D, entre otros beneficios. Buenos días, Juan Antonio, y a todo el club de los primeros. Buenos días. Aquí UCP, de Ventorros 11. ¿Qué pasa, hombre? Vamos caminito otra vez para el mercado. Vamos a chupar otro día, poquito a poco, uno detrás de otro. Venga, buen día a todos y feliz fin de semana. Feliz fin de semana, como dicen por ahí, uva se comió un gajo, una viña entera. Así que constancia y trabajo, que ya está aquí el fin de semana y podrán relajarse, espero, por lo menos un par de días si no están de vacaciones. ¡Es viernes! Ahí vamos para la línea. Desde Arcoa Frontera, tempranito ya, que te cruzamos todos los días. Soy el Bujía, quiero dar un saludo a mi colega Jorge, la cuadrilla El Moco, Jorge, el Bujía, el Mochuelo y el Dani, no poco. Y nosotros vamos para Partina. Venga, hoy es viernes. Un sí, saludo para todos. Un saludo y cuidadito en carretera, que ya ha habido un accidente, nos comentaban uno de los oyentes hace algunos minutos. 6:07, el día 5 de agosto de 1977, la banda británica Police actúa como cuarteto por última vez. Este grupo supo convertirse en realmente imprescindible para entender el pop rock de los años 80. Nacieron como trío en el 77, ahí estaban Stuart Copeland, que fue batería de un grupo previo, los Curb Air, Gordon Matthew Sumner, Sting al bajo, profesor de instituto en aquellos años, y el guitarrista Henry Padovani, fueron los componentes de la formación original. Poco después, Andy Summers entró a formar parte de ese grupo y así como cuarteto ofrecieron sus primeros conciertos. Su última actuación como tal tuvo lugar pues un día semejante al de hoy en el festival Mondu Marsan Punk en Francia. Un año después publicaron un primer disco de estudio, un disco llamado Outland 2 d'Amour, en el que Police quedó constituido de nuevo como trío ya de forma definitiva. Ese es el mensaje en la botella. I'll send them. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Juan Antonio Jurado en primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Así es, estaba yo comentando por baja, por órdenes con Manu Japón, el tema de la preciosidad de canción que estábamos escuchando, el Message in a Bottle, el mensaje de la botella de Sting, cuando de verdad se hacía muy buena música, canciones que van a perdurar en el tiempo. Hoy no digo que sean todas mediocres, pero abundan, desde luego. Hay una diferencia tremenda con esas construcciones tan brillantes que se defendieron y que llegaron a inundar el mundo entero en las listas internacionales de éxitos, y esta desde luego fue una de ellas, como Police y luego como Sting en solitario, con magníficas y brillantes interpretaciones. 6 de la mañana, 12 minutos, y nuestros oyentes, los madrugadores, los primerizos, los primeros de Andalucía, que se animan a utilizar el contestador automático del programa, que es el suyo. Buenos días, Juan Antonio Jurado y el Club de los Primeros. Buenos venga, días. Vamos, que es viernes. Venga, aquí el fin de semana. Sí, señorita. Pues la verdad es que, Juan Antonio, yo me gusta mucho madrugar. Sí. Y no me pesa. Y yo soy muy feliz. Yo pienso que sí. Que madrugar te viene bien. Yo qué sé, como que aprovechas más el día, pero también al final del día uno descansa más. Claro. Que no solamente por madrugar trabajas más, no, hay que trabajar y descansar. Y disfrutar. Yo siempre claro lo digo, trabajar y descansar. Bueno, que tengáis un buen fin de semana. Y además, madrugando hay espacio en el día para hacer prácticamente de todo, que cunda a todos ustedes, también en el fin de semana. Ángel desde Ronda, repartidor de matutano. Hoy, Campillo y Sierra Yegua. Bien. Un saludo y feliz viernes. Venga, buena ruta, amigo mío. Antonio de Guadalcasa, el panadero de Encinarejo. Aquí vamos a echar un ratito de currele. ¿Y cómo tiene que oler? ¿Cómo tiene que oler esa furgoneta llena de pan? Recién hecho. El Paco de Andújar. Buen día a todos. Buenos días para todos los del Club de los Primeros. Buenos días. Y saludos para todos los trabajadores del volante. Y yo me voy para mi casa, que ya he terminado el turno. Yo no madrugo. Yo llevo trabajando desde las 6 de la tarde de ayer. ¿Vale? Llevo la mercancía Algeciras Madrid, Madrid Algeciras. Y ya vengo de vuelta, estoy cruzando Málaga, pero hasta las 8 y media de la mañana no termino. Así que imagínate tú si, bueno, yo al igual que muchos compañeros de las distintas empresas de paquetería, sí, ya ves tú si madrugamos nosotros. Madre mía. Un saludo, buen día. Y nos quejamos, Manu, nos quejamos nosotros, qué cosas, ¿eh? Además, la gente de paquetería que está súper controlada en muchas ocasiones, que llevan los GPS en las furgonetas de reparto y saben perfectamente dónde están, en qué momento se encuentran, si han parado, si no han parado, en fin, un trabajito que también se las trae, ¿eh? Que todos los trabajos tienen lo suyo, así que cuidadito en la carretera, eso siempre, ¿eh? Aquí estoy, Diego, el taxista de Málaga en el aeropuerto, a ver cómo se nos da el día de hoy. Venga, un saludo para todos los que llevan la rosca, taxistas, camioneros, venga. Buenos días, el Club de los Primeros, viernes, por fin es viernes, Juan, de aquí de Jerez, tractorista. Nada, vamos a terminar la semana y a descansar el fin de semana, a disfrutar un poco. Y nada, mandar un saludito hoy a mi amigo Manolo de los Arquillos, tractorista también, y a mi amigo Villarba. Muy bien, muy bien. Y nada, buen día para todos. Buen día, amigo mío, 670-940-200. Hola, buenos días, un saludito a todos los de Fonsan, que vamos para allá a las 4:30 a trabajar, a Esira. Un saludo, y hoy es viernes. Qué bueno eres, Manu, qué bueno eres, Manuel, sí señor. ¿Cómo realiza este hombre? Da gusto hacer radio con él. Buenos días a todos los madrugadores, soy primerizo, subiendo de Churriana para Cártama. Bien. Tenemos 25 graditos. Feliz viernes para todos. Un saludo. Feliz y caluroso viernes, que van a subir las temperaturas, que vamos a rondar los 40 graditos, pero vamos, que es lo normal en estos días. Por lo menos hasta el 15 de agosto estamos en plena canícula, en el corazón del verano, que suele ser intenso y muy caliente en Andalucía. Buenos días, Juan Antonio. Aquí Juan B. de Tusán, echando mi último día de línea de aeropuerto. Anda. Aquí en el aeropuerto ya esperando para cargar para Sevilla. Huele a vacaciones. La verdad que da alegría lo que te voy a contar, que tú llegas al aeropuerto a las 5:30, bueno, 6 de la mañana que he llegado yo, y no sé qué, en la planta de arriba, de movimiento, de coche aparcado a izquierda, derecha, gente soltando coches, soltando pasajeros, taxi, Uber, Cabify. Es bonito de verlo, te lo digo. Hombre, porque cuando estaba trabajando en el autobús, como estaba yo en la pandemia, y tú este autobús lo has llevado para arriba y para abajo, un vacío, turno entero, con cero viajeros, más que lleno de asientos vacíos, y ha acabado tu turno y ha hecho 0 euros, era tristeza. Y ahora tú ves este movimiento y que no está la cosa como tenía que estar, pero bueno, tú ves esto ya y te da alegría. Claro. Empezamos a una media normalidad, a ver si puede ser que al año que viene estemos ya al 100%. Venga, un saludito para todos mis compañeros de Tusán y la gente de La Rosca en general. A ver si es verdad, claro que se ilusiona en el futuro, crea esperanza, como tiene que ser, hombre, que la vida vuelva a una seminormalidad. Lo que es la normalidad, pues eso de la nueva normalidad, yo no sé quién se lo inventó, pero es absurdo. Será una nueva realidad, en todo caso, la que estamos viviendo, no la normalidad que siempre hemos conocido. Bueno, las cosas parece que van mejorando, ojalá, por el bien de todos, sigan así. Pero recuerden tener siempre la precaución máxima, que no se confíen, que ya ven lo que está pasando. No sé yo si el sol dará salud o quitará salud. Yo el sol no lo quiero ni en la orilla de la playa. ¿Por qué? Un saludo y buenos días. Buenos días, ¿por qué, chiquillo? Si el sol es bueno, hombre, sobre todo en invierno, cuando hace frío el solecito, si eso da la vida, hombre, da la vida. Oye, pues dicen también que los madrugadores sacan mejores notas, lo comentábamos antes, pero por lo visto, el que madruga y está acostumbrado a hacerlo, no le da al botón de repetición de la alarma, no coge, abre el ojillo y dice, bueno, 5 minutos más. No, porque no les hacen falta. En general, las personas diurnas, como ustedes, se despiertan rápidamente, sin apenas aturdimiento, listas, descansadas, para empezar directamente con el grueso de la actividad. Las personas diurnas muestran mucha energía y alegría por la mañana, y eso lo podemos afirmar también nosotros, que los escuchamos a todos a través del 670-940-200. Buenos días, Club de los Primeros, soy el Almendri. Feliz viernes a todos los andaluces. Ay, qué bien. Feliz viernes San Bruno. Sí, señor. Y cuidadito con el virus. Eso, un saludo. Eso. Precaución ¡Chavales! Siempre. Hace mucha gracia lo de los apodos, pero no nos dice el Almendri. ¿Pero por qué le dicen usted el Almendri? ¿Porque vuelve a casa por Navidad o algo? Bueno, hombre, lo que se pueda contar, ¿eh? Si la procedencia es dudosa, mejor nos quedamos calladitos. 6 de la mañana, casi 20 minutos, más WhatsApp. Buenos días, aquí Juan de Estepona, Canicero. Por fin es viernes, sí, pero queda el sábado. Y para muchos aquí en la costa queda también el domingo, porque aquí los hipermercados abren los domingos también. Claro, lógico. ¿Eh? Y encima la Junta ha dado más días para que abran en domingo. Muy bien, en contra del pequeñito, facilidades para el grande. Esa es otra, claro, que la inmensa mayoría de los andaluces, pues sí, descansan sábado y domingo, pero hay mucha gente que también trabaja el sábado. Se agarra a las 8 al tajo y suelta a las 2 de la tarde, pero prácticamente el sábado se le ha ido y solamente descansan un día y poco más. ¿Qué le vamos a hacer? Y el que madruga, Dios le ayuda, siempre es así. Soy Daniel, el encofrador de Medina Sidonia. Hola, Daniel. Estuvo ayer con nosotros. Buen fin de semana para todos. Un abrazo. Venga, un abrazo, Daniel. Luego te vamos a escuchar en el resumen, en uno de los resúmenes que proponemos a nuestros oyentes, con esas preguntas que les hacemos a todos ustedes y que tienen a bien contestarnos. Vamos avanzando en la mañana hasta las 7 en punto con los primeros, los más madrugadores de Andalucía, los primerizos como usted, como ustedes. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Águeda Almansa, Águeda, buenos días. Hola, buenos días. ¿A qué hora te has levantado? A las 4. Bueno, hay gente, me imagino, que también trabajará en otras carnicerías, ya no solamente de la ciudad de Sevilla, en otras provincias de Andalucía y en otros lugares, en algunos pueblos, que se tendrán, me imagino, que levantar mucho antes que tú, ¿no? Para poder llegar a una hora buena al mercado, ¿no? Para comprar las carnes. Efectivamente, sí. Bueno, aquí en Mercad Sevilla normalmente empiezan los carniceros desde las 3:30, 4, sí, hasta las 9 de la mañana, más o menos. Águeda, ¿tú en Mercad Sevilla tienes carnicero de confianza? Bueno, nosotros aquí tenemos la carnicería La Alfalfa, y entonces mi hermano y yo nos dedicamos, tenemos una nave en Mercad Sevilla, que es la que surte a mi padre en la carnicería de La Alfalfa. Bueno, ¿cómo se llama la carnicería, por cierto? Carnicería Nevada. Carnicería Nevada. En Plaza de La Alfalfa número 1. Ajá, buen sitio además, ¿eh? Muy transitado, por cierto, en Sevilla. Sí, sí. La verdad que muy bien. Aquí preparamos, recibimos mercancía de Mercamadrid, que viene desde Ávila, y entonces, bueno, pues somos muy conocidos por nuestra ternera avileña, por el cordero lechal, por los tipos de corte de vaca. También solemos trabajar el buey, y la verdad que sí, que hombre, para aquí preparamos todos los distintos tipos de corte para después hacérselos llegar a mi padre. Pues esta semana también estuvimos en Jaén, concretamente en la Sierra de Segura, con Pedro Pérez, pastor desde los 9 años, que no teme ni al frío ni a dormir a la intemperie, al raso. Uno de los protagonistas estos días que, entre otros, tiene el privilegio de respirar el aire puro del amanecer en el campo, con ese maravilloso y saludable olor característico. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pues aquí vamos, ya llevamos 3 días de camino. ¿Siempre se usan los mismos destinos, los mismos caminos? Sí, claro. Las vías pecuarias, que están hechas desde hace muchísimo tiempo. Vías pecuarias, cañadas reales y demás, ¿no? Claro. ¿Suelen tener ustedes algún tipo de problema porque hay algún obstáculo, alguna edificación, alguna valla? Sí, claro, sí, hay vallas mal puestas. Pues está prohibido, además, ¿no? Sí, claro, hay olivos sembrados, hay siembras que ponen, en fin. Hay muchos obstáculos, y bueno, los vamos sorteando como podemos, y ya está, y vamos pasando. ¿Y qué distancia suelen ustedes recorrer? Diariamente hacemos entre 15 y 20 kilómetros. ¿Y en total, más o menos? Pues en total unos 160, 180, por ahí. ¿Y cuándo regresarían? Pues luego a finales de mayo, ya metidos para quitarnos el tema del frío, de las nieves, y luego ya cuando empiecen las calores en la zona baja, pues nos subimos nosotros arriba, que estamos a 1.600 metros de altitud, para estar más frescos. Carchuna Calahonda es una población situada en el término de Motril, en pleno centro de la costa tropical granadina, en la que se cultiva bajo plástico en invernaderos desde hace años. Sergio conoce bien esta tarea y sus problemas. También estuvo con nosotros estos días. Hola, buenos días. No tengo entendido, no me ha informado de eso, pero que sí, será posible. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Que por lo que se ve, ha hecho mucha calor, las comercializadoras, o sea, lo que hay una producción, superproducción de frutos, y aparte que se... El pepino tiene un precio de coste de un tanto, de unos 40, 50 céntimos, y realmente las industrias están pagando a 20. Nos cuesta el dinero. Ya hemos hecho muchas manifestaciones, que ya habréis visto en noticiero, para que esto se regularice, porque es que es imposible vivir así. Y Sergio, siendo esa la zona de mayor producción, por ejemplo, de frutas tropicales, ¿no? De calidad, además, tienen mango, sí, chirimoyas, aguacates, mango, nísperos... aguacate, chirimoya... Ustedes no paran de investigar, de sugerir nuevos productos, porque creo... Sí. Corríjame si me equivoco. O sea, tienen guayabas, hay frutas que se llaman lichis y pitaya o algo así. Y la, ¿no?, fruta del dragón, la pitaya. La carambola, creo que también hay otra por ahí que se llama. Sí, así, ¿no? Dice, también aquí que está sentando mucho la gente en la pitaya, la fruta del dragón. Pero bueno, aquí la gente va innovando, porque cuando ya la almendra se va a hace ya unos años y ya sí, innova la gente, busca un producto mejor, con mejores calidades, más ecológicos, menos pesticidas. ¿Y hacia dónde dirigen esa producción? ¿Nacional? ¿Se exporta a Europa? Esto se sale fuera de todos lados, se queda por la zona y, sí, y se exporta también para países extranjeros. Antonio el Gamba duerme poco, toda la vida y desde hace generaciones dedicado al pescado, con mimo, comprando desde primera hora para preparar su mostrador. Un placer, como comentamos en su momento, ver ese pescado en el mercado, ahí, sobre una cama de hielo picado, fresco y reluciente, con su penetrante olor a mar, para el deleite de los sentidos. Esas coquinas, merluzas de pincho lenguados, unos carabineros espectaculares para un buen arroz, almejas para el ajillo, una buena corvina. Una delicia. Antonio, el gamba. Buenos días, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre? Cuéntame. Pues aquí estamos, aquí en el Mercado Úbeda, y estamos ya comprando el pescado, los painos para la pescadería. Estamos ya casi terminando, y ya está. ¿Quién manda tras el despacho, el cliente o el pescadero? Pues algunas veces manda el cliente, porque hay que hacer de tripa de corazón, y entonces lo que dice el cliente es lo que hay que hacer. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Pues ahí va. Hay que ver cuántos músicos cumplen años hoy. Daniel Carbonell de las Heras. Y dirán ustedes, bueno, ¿quién es Daniel Carbonell de las Heras? Pues un barcelonés que nacía el 6 de agosto de 1972. Todo el mundo lo conoce como Macaco. Y en su propuesta mezcla rumba, el reggae, el funk, con acentos de música hispanoamericana y también de rumba. Música urbana hecha en Cataluña. Macaco, que cumple años hoy, 48, y con él llegamos al momento de recordarles las noticias que deben conocer. Llegaremos a las 6:30 de la mañana del viernes. Embriaguémonos con el son de todos. Hembra mandando a los mandos todos. Ya pa' cada cual, sin nada pa' pa' todos. Ya habrá máscaras, se quita tan todos. La frivolidad cree que te atrasen todos. Ven a troca, ven, miedo se beben todos. Todos, todos, todos, todos. Párame, párame, preparante. Todos, como lubricando cante. Todos, pero mira cómo suena la cante. Todos, si no se empieza pronto, ¿dónde acaba? Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Buenos días, tocayo, buenos días, el club de los primeros. Buenos días, ¿cómo Juan? Es normal, tocayo, Juan Antonio. Aquí, un encofrador de Almería, de Almería Capital. Pues nada, hoy viernes, hasta las 2 de la tarde. Qué alegría, hijo. Después una cervecita y a la playa. Eso, eso. Que paséis buen fin de semana. Igualmente, hombre, alejándose por lo menos sábado y domingo de los encofrados y del hormigón. Ahí vamos a San Fernando a trabajar, cuartel. ¡Vámonos, vámonos! ¡Viva España y la Infantería de Marina! Ahí está. ¡Y vivan los viernes! Estoy de acuerdo, viva España y viva la Infantería de Marina y todos los cuerpos y fuerzas, como dicen ahora, tan bonito, de seguridad del Estado, sí señor. Fernando, de Almería, el vendedor ambulante. Hola, Fernando. Hoy, camino de Ulera del Campo. Ajá. Yo trabajo los sábados y algunas veces los domingos. Pero bueno, este fin de semana no trabajo el domingo y el sábado al mediodía me voy con mi caravanilla y la familia a la playa, que es lo que más me nos pone las pilas. Venga, un saludo y buen fin de semana. Andalucía, 6:30 de la mañana. En Canal Sur Radio, primera hora. Repasando la actualidad en titulares, les contamos que la quinta ola entra otra vez en las residencias, esta vez con 410 contagios. Eso sí, la mayoría leves, aunque en este momento hay 19 personas mayores hospitalizadas. El último brote se registra en Gualchos, en la provincia de Granada, con 30 contagios y 5 ingresos. Salud urge a las embarazadas a que acudan a vacunarse. Hay 22 en el hospital, dos de ellas en cuidados intensivos. Además, una ha sufrido un aborto y otra ha fallecido. Andalucía suma 5 millones de personas con la pauta de vacunación completa. Suponen el 67% de los mayores de 12 años. Las autoridades alertan que las vacaciones dejan sin cubrir miles de citas para vacunar. Primeras voces en España en defensa de la vacunación obligatoria para sanitarios y los trabajadores de residencias. El presidente gallego Alberto Núñez Feijóo la defiende, mientras en Francia el Constitucional avala el certificado COVID e Italia lo extiende a docentes y también a usuarios del transporte de largo recorrido. Los andaluces ahorran 10.100 millones durante la pandemia. El recorte de gastos en ocio, viajes y ropa eleva el ahorro a 28 millones de euros diarios. Señores, a la subida de la luz se suman ahora los carburantes. La gasolina supera los 1,41 euros el litro y el gasoil los 1,26. Por tanto, llenar el depósito de media cuesta 78 euros con gasolina y 70 euros con gasóleo, un 20% más caro que hace un año. Primera noche en prisión del autor confeso del último asesinato machista en Andalucía, ocurrido esta vez en el Rincón de la Victoria, en la Costa del Sol, en Málaga. La magistrada ha ordenado prisión preventiva por un delito de homicidio. El Instituto Andaluz de la Mujer alerta de la caída de las denuncias ciudadanas de violencia machista. Su directora, Laura Fernández, pide a la sociedad que no sea cómplice del maltrato de género. Detenido el responsable de la Guardia Civil en Huetortájar, en Granada. El subteniente ha sido acusado de extorsión, revelación de secretos y omisión en el seguimiento de delitos. Tras prestar declaración ante el juez, ha quedado en libertad, pero en libertad con cargos. La Capitanía Marítima de Cádiz restringe hasta el 20 de agosto la navegación de veleros en gran parte del litoral gaditano para evitar más daños por embestidas por ataques de orcas. Expertos de España, Portugal y Francia están investigando este fenómeno, hasta ahora desconocido. Y la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez formará a 5 jinetes profesionales y 25 caballos de Emiratos Árabes. Este programa formativo se prolongará 3 años con opción a prórroga. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Porque viajar es soñar. Yo quiero soñar contigo. Cierra los ojos, déjate llevar. Solo imagina una ciudad, una montaña, sobre ella un castillo y en su interior, como si de un cuento se tratara, una gruta con mil y una maravillas. Porque viajar es soñar. Aracena, la ciudad de la gruta de las maravillas. Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco, con mi novio, que siempre ha querido hacerlo. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Primera hora, con Juan Antonio Jurado. El club de los primeros de Canal Sur Radio. En 26 minutos serán las 7 en punto de la mañana. Vamos con el deporte en un instante. Antes nos ocupamos de más mensajes de nuestros queridos oyentes que tanto necesitamos. Este es nuestro WhatsApp, 670-940-200. Hola, buenos días, Santiago de Antequera. Hoy preparando la tierra con el tractor para la próxima campaña, otoño-invierno. Un saludo, venga, pues con Dios. Dios amigo, unos cuantos tractoristas que están ahora mismo en el campo dirigiéndose a él. Hola, buenos días. Aquí de Aroche. Buenos días. Vicente. Aquí desayunando para salir para la belleza, a podar arándanos, mi nieto y yo. Y un saludo para mi mujer que va para diálisis, para Río Tinto. Vaya. Que también madruga, sale a las 5 de la mañana, pobrecita. Muy bien, un abrazo fuerte. Buenos días a ese club de los primeros. Un malagueño que en el mismo día pasa de ser malagueño a madrileño y después vuelve a ser malagueño. Qué raro. Buen día. Buen día. ¿Qué habilidad tiene usted, amigo mío? Ya de recogida. Ya hemos echado nuestra jornada laboral. Ahora descansa un poquito. A media mañana están los tres enanos de ahí dando guerra ya. Venga, venga, vamos al lío, que ya es viernes. Sí, señor, a descansar el fin de semana. Nosotros también somos madrugadores. Llevamos mucho tiempo escuchándonos y hoy nos hemos decidido hablar con vosotros. Muchas gracias. Soy el Chicho, de la Puerta de Segura, y voy aquí con mi cuadrilla. Vamos a reparar camino a un pueblo de Yeste, para que no tengan problemas los guardas forestales ni nadie a la hora de apagar fuego, que está todo muy castigado aquí en aquella zona. Venga, un abrazo para todos. Ay, se me olvidaba. Y un beso para mi mujer, para Mari, que se queda ya acostada. La pobre, que es la sufridora de todo esto. Desde la Puerta de Segura, que está en la provincia de Jaén. Sí, sí, lo canta Miguel Ríos. Bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Los que nos hacen la radio. Bien, pues el pebetero olímpico a punto de apagarse en Tokio, la capital de Japón. La ceremonia de clausura será el próximo domingo. La noticia, el notición, la bomba, el notición fue la de Messi, la salida de Messi del Barcelona. Bueno, y el partido de la selección española ante Brasil, creo que es mañana a la 1 de la tarde. Una información deportiva que es cosa de Manolo Valverde, que tiene todos los detalles. Juan, buenos días. Buenos días, Manuel. Efectivamente, al margen, ahora daremos el bombazo de Messi. Vamos a entrar con la crónica diaria de los Juegos Olímpicos, 14º día de competición y otra medalla asegurada. Si ayer lo hacía Sandra Sánchez en kata en el karate femenino y ha sido el malagueño Damián Quintero, que ya ha asegurado al menos la plata, va a luchar por el oro alrededor del mediodía frente al japonés Kiyuma. Se enfrentan el campeón del mundo, el japonés, y el subcampeón Daniel Quintero, aunque el malagueño es número uno del ranking. Ha sido muy disputada, bueno, las eliminatorias, pero al final Damián Quintero estará en la lucha por el oro. Eso será, como decimos, a partir del mediodía. También esta mañana, muy temprano, hace apenas 3 horas de la madrugada, aquí en España se entraban en liza el K4-500 con Cravioto, Arévalo, Cooper y Kermade. Han hecho valer su condición de favorito, han ganado su serie y van a estar ya en la final, además de batir el récord olímpico. En atletismo se han disputado los 50 kilómetros en marcha y de nuevo un sabor amargo, porque uno de nuestros representantes, Max Tur, ha sido prácticamente bronce toda la carrera y ha sido superado en los últimos 200 metros por un canadiense. Bueno, le ha arrebatado el metal del bronce. También una noticia, y es que Suso García Bragado ha batido el récord de participación que estaba en poder de la jamaicana Marlene Otti con 8 Juegos Olímpicos. Ha llegado en el puesto número 35. A las 9:30, 20 kilómetros marcha con la presencia de dos andaluzas, la granadina de Orce, actual campeona de Europa, María Pérez, con opciones de medalla, y también la onubense del EPE, Laura García Caro, que acompañarán a Raquel González. A las 2 de la tarde también opciones en los 5.000 masculinos con Mohamed Katil, en 1.500 femeninos. Bueno, vamos a ver si Marta Pérez al menos logra el diploma olímpico. En a las 3:50 disputará la final de estos 1.500. Hoy hay también natación sincronizada por equipos, con Ona Carbonell liderando el conjunto con la sevillana Arisa Oxoguina en rutina técnica, y también pendiente porque disputa las semifinales el equipo de waterpolo masculino a partir de la 1:10 de la tarde frente a Serbia. Ya se le ganó en la fase previa y ahora va a buscar el pase a la final para buscar otra medalla el conjunto de David Martín. Ayer la alegría nos la daba el joven de Cáceres, Alberto Gines. Debutaba en esta competición la escalada y bueno, contra todos los pronósticos los rompió, y este joven de 18 años ganaba la medalla de oro. Un Alberto Gines que se mostraba contento. Pesa bastante, ya tengo el cuello ya. La verdad es que ahora solo quiero coger el móvil y llamar a mis padres, pero bueno, estoy súper contento. Estoy intentando asimilarlo todavía. He visto la pantalla que he bajado de la vía, estaba primero, digo, bueno, a ver qué pasa. Ahora estoy intentando hacer los cálculos y tal, de si este gana, tal, yo bajo, subo, pero me he dicho, va, que sea lo que tenga que ser. Y cuando he visto que después de Jacob no he bajado, sabiendo que algo cambiase, digo, no puede ser. Y he mirado a David, y tampoco reaccionaba, y digo, y luego ya, bueno, estoy súper, súper contento. Evidentemente, lógica la alegría de este joven de 18 años. Otra alegría nos la proporcionaba el combinado de waterpolo femenino. Las chicas de Mikioka daban buena cuenta de Hungría en esas semifinales. Al final, 8-6, dominaron claramente durante todo el partido y después de 9 años vuelven a colocarse en una final. Estuvieron en Londres, allí cayeron ante Estados Unidos y curiosamente este fin de semana, este sábado, van a jugar de nuevo contra el combinado estadounidense. Maika García es una jugadora del combinado nacional. Lo he soñado muchísimas veces, de verdad. Y nada, y volver a estar después de 9 años para nosotras en esta final, queremos dar ese salto y, ¿por qué no?, llevarnos ese oro. Bueno, pues palabras de Maika García, vamos a ver si nos consiguen el oro el próximo sábado. Y la decisión, bueno, no fue esperada porque se enfrentaba a España en balonmano masculino ante Dinamarca, la actual campeona del mundo y olímpica. La reflejaban las palabras de Josep Valle después de caer España 27-23 y tendrá que pelear con el bronce también el próximo sábado ante Egipto. Alex Josep Valle. No ha sido nuestro día, no ha sido nuestro partido, el mío el primero. Creo que hemos peleado hasta el final, lo hemos dado todo, pero cuando hemos tenido para ponernos ahí otra vez empate o a un balón, creo que no hemos conseguido meter, no he conseguido meter yo el primero. Claro que no estamos de acuerdo con los árbitros, pero esto es deporte y ya está. ¿Qué te voy a decir? Es cada uno que juzgue lo que quiera, nosotros la realidad es que hemos perdido y punto. Palabras de Alex Dusevalles. Vamos ahora con el tema Messi. El bombazo saltaba alrededor de media tarde. Al mediodía llegaba el padre del jugador Jorge Messi al aeropuerto del Prat. Ya se vislumbraban que no eran buenas las noticias en las conversaciones que mantenía con Joan Laporta, el presidente del club azulgrana. Al final, lo hemos venido hablando durante todas estas semanas, había que bajar el límite salarial por parte del club azulgrana para inscribir a Messi. Llegaba, desde el día 30 de junio estaba sin contrato. Al final, ayer se pusieron las cartas sobre la mesa, obstáculos económicos, estructurales, y al final la palabra límite salarial que sobrevoló. Al final, Messi, después de más de 20 años en el Barcelona, abandona el club. Ahora se abren ya diversas puertas que si el Paris Saint-Germain podría firmarlo, con lo cual eso va a desencadenar una caída de ficha de dominó, porque se habla que Mbappé pudiera ir ya definitivamente a Real Madrid. Y en cualquier caso, esa noticia que ha dejado estupefacto a la opinión mundial, al fútbol mundial, porque nadie esperaba, después de lo que parecía que estaba ya firmado o finiquitado, que el acuerdo definitivamente no se llegase a firmar. El asunto Messi. Y luego otro tema, le venimos también hablando en los últimos días del acuerdo de la Liga de Fútbol Profesional con el Fondo de Inversión CVC. Parecía que todo era el maná, que iba a caer dinero para los clubes, pero cierto que los dos poderosos transatlánticos de fútbol nacional, como son Real Madrid y Barcelona, han emitido diversos contenidos, están en desacuerdo porque eso, dicen, es hipotecar los derechos audiovisuales durante los próximos 50 años. Pues nada, Manuel, muchísimas gracias, amigo mío. Digo, bueno, que lo de Messi es complicado, porque te digo a mí, ¿qué club tiene la capacidad económica para soportar lo que es fichar a Messi? El único que tiene esa capacidad sería el Paris Saint-Germain, ¿no? Y bueno, pues eso llevaría a que tendría que deshacerse de jugadores como Mbappé, que quiere salir. Y el Madrid tendría ya las posibilidades abiertas, pero en cualquier caso, todavía esto es especulación. Lo cierto es que Messi, después de más de 20 años, deja el Barcelona. Lo veremos. Manuel, que muchas gracias. Manuel Valverde, Juan, con la información deportiva que después escucharán junto a Carmen Rodríguez en la primera entrega, el primer segmento de La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio. Hola, buenos días. Primera hora, el club de los primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. Buenos días. Qué bueno. Qué bueno. Buenos días, mi club. Buenos días, Juan Antonio, mi vida. Buenos días. Ay, qué tu pescaera. Mira, ayer... Qué placer escucharte, pescaera. Quien lo contaba que me había puesto una canción, no se lo creía. Chiquillo, que hay una canción de pescadera y todo, y yo no lo sabía. Sí. Esto no puede ser, por Dios. Tú me tienes que enseñar más cosas, ¿eh? Bueno, yo... Tú sabes mucho. Todo lo que esté en mi mano. Todo lo que esté en Buenos mi mano. Buenos días. Hoy voy un poquillo tarde porque me he levantado más cerquita del trabajo. Nada más 10 minutitos. En vez de una hora y media, 10 minutitos. Esto es, vaya, increíble. Bueno, Rey, un besito para ti. Un besito para todo el club, que es viernes. Pero venga, más animado, que os escucho un poquitín apagaditos. Sí, ¿tú que crees? Viene. Venga, que ya le queda poquito al verano, ¿eh? Sí. Animarse. Por tu vida, le has puesto las pilas. Que paséis un buen fin de semana. Hola, buenos días. Ay, mi pescadera. Digo yo, llevará corvina, con lo que me gusta a mí la corvina, que yo creo que es el pescado más rico y más sabroso que se puede uno hacer a la plancha, por ejemplo. Está delicioso, sí, señor. Aquí, desde Chiclana, vamos para Cádiz. Venga. Para seguir trabajando y cortando pescado, que nos falte en nuestros restaurantes y en nuestros chiringuitos. Vamos ahí, dando el callo, desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. No pasa nada. Todo lo que se haga con gusto, pa'lante. Buen fin de... Juan, eres un monstruo. Buen programa, Juan. Nos acercamos al flamenco. Una milonga es un cuento, una mentira, lo que viene siendo una trola, pero también es una definición muy flamenca. La milonga es un palo flamenco, que bueno, ha sido creado, desarrollado, interpretado por los numerosos repatriados, colonos, soldados y artistas, entre ellos decenas de toreros y de sus cuadrillas que regresaron de las colonias a España, pues a final del siglo XIX. Señor, ya me arrancaste lo que yo más quería. La milonga pertenece al grupo de los llamados cantes de ida y vuelta. Sin embargo, esta denominación no se corresponde con la realidad, ya que se trata de cantos folclóricos de Hispanoamérica trasladados a España y que en Andalucía se aflamencaron. Su nombre correcto debería ser cantes de origen hispanoamericano, pero es habitual que cuando una voz o un término se populariza, resulte difícil modificar o subsanar el error. El origen concreto de la milonga está en los márgenes del Río de la Plata que separa Argentina de Uruguay. Es un ritmo que surgió al calor del tango rioplatense y esa milonga urbana tiene un tono más vivaz. Sus letras carecen del dramatismo que posee el tango y la manera de bailarla es mucho más sensual que este, cayendo casi en la figura procaz. Posteriormente, este estilo musical se trasladó a las zonas rurales de los países mencionados y allí su ritmo se hizo más lento y se tornó melancólico. Esa es la modalidad que cruzó el océano y se aflamencó. Silenciosa y sin mirarme la muerte otra vez pasó delante de mí. La muerte no respondió. Mi niña quedó tranquila, dolió mi corazón. Flamenco con Manuel Curao. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Paco estuvo con nosotros también esta semana. Trabaja en una empresa de artes gráficas. Pues nada, yo normalmente a las 4:30 estoy en planta, aunque entro a las 7 de la mañana a trabajar, pero bueno, es una costumbre que llevo ya en mi vida. Sí. De levantarme temprano y estar tempranito en mi puesto de trabajo, bueno, en la puerta de un puesto de trabajo hasta que abran, me tomo mi cafetito con algunos amigos y demás, charlamos y bueno, metiendo en el coche, escuchando música y bueno, ahí vamos pasando el ratillo. Vamos, nosotros somos una empresa de rótulos luminosos. Bueno, nosotros preparamos, como tú has dicho bien, imagen corporativa para las empresas, le hacemos los rótulos exteriores, rótulos interiores, decoración interior de supermercados y cosas así. Eso es lo que principalmente nuestra labor, vamos. Pero Paco también se dedica a la cocina, es cocinero profesional. Lo de cocinero llega posterior. O sea, yo en el 80 empecé en un taller de grabados, sí. Después ya pasé al tema de rótulos luminosos. Pero en mi casa el mundo de la cocina es una cosa que siempre ha estado muy activa, tanto por mi madre como por mi madre. que son magníficos cocineros, pues bueno, en casa pues estábamos siempre ayudando a mamá, a papá, a probar cosas, y yo ya llegó un punto en que yo ya empezaba a hacer cosas, ya tenía la inquietud de la cocina, y ya yo buscaba revistas de cocina, libros de cocina, ya me metí en internet, ya empezaba a leer cosas de cocina. También tuvimos la oportunidad de hablar con Daniel, que es encofrador. Yo me levanto todos los días a las 6 menos cuarto. Ajá, o sea que llevas nada, ni una hora todavía. ¿Has desayunado ya? Ya me he tomado el café y voy de camino al trabajo. Pues nosotros para ejecutar una obra utilizamos mucha madera y también utilizamos lo que son los encofrados ya que hay y luego ya el hierro, el hormigón, todo eso en fragua en 21 días está listo ya lo que es un forjado o lo que está completamente ya fraguado y sí. Y dando los kilos que te dan. Julián, como todos los autónomos, es un auténtico héroe. Tiene una carnicería en Sevilla, se llama El Origen y está muy cerca de Santa Justa. Mira, pues yo me levanto siempre sobre las 4:30 de la mañana aproximadamente. ¿Sí? Hay que preparar y tenemos muchos elaborados. Hay que deshuesar y hay que levantarse temprano para que por la mañana esté puesto montado. Las cosas buenas, todo lo bueno vale dinero. El coche, sí. El pescado, todo. Bien. Carne, y ahora se lleva mucho también. Yo, por ejemplo, tengo una gama de ternera que es totalmente natural, que no tiene antibióticos ninguno. A criar una ternera ñoja, quería ir a una finca al lado del Pedroso. Y la verdad que está en la Sierra Norte de Sevilla, totalmente natural, criada y con su bienestar animal, todo con tu certificado, claro, cada vez vamos exigiendo más. Tenemos jamones de jamugo, tenemos queso tenemos 25 variedades de queso, tenemos salchichones ibéricos y también tenemos que nos apostamos cuando abrimos la carnicería, una gama de carnes maduradas. Un poco, ahora mismo se lleva mucho, pero antes era un poco desconocido. Ya de rubia gallega madurada, de cerretinto madurado también, está muy buen resultado y a la gente le gusta mucho. Calle Venecia número 10. Bueno, pues mira, para pasarme yo por allá si te conozco y te compro algo, hombre. Claro que sí. Será un placer. Me ha gustado a mí lo de las carnes esas que me has dicho tú a mí. Sí, hombre. De tinto y demás. Y también hacemos hamburguesas de carne y todo. O sea, yo te puedo encargar a ti hamburguesas y las haces sin problema. Todo lo fabricamos, todo el precocinado que tenemos lo hacemos. Tenemos muy poco tiempo, así que vamos rápido porque tenemos a Barto preparado, que es uno de los que están encargados este verano en darles información, en darles entretenimiento en las mañanas de Andalucía, aquí en Canal Sur Radio. Barto, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal? Muy Cuéntame, buenos días. ¿Qué tal es hoy? Volver a estar contigo. Y con todos los oyentes de primera hora, el club de los primeros. Bueno, a las 9 tú sabes que empezamos la mañana del verano, sí. De 9 a 1, aquí en Canal Sur Radio. Hoy viernes vamos a plantear un tema que yo creo que todo el mundo ha vivido de alguna forma u otra, de forma directa o indirecta. Aquí en Málaga se organiza una historia muy bonita en torno a las bodas, que se llama Corre por tu boda, donde participan parejas de novios que se quieren casar, compiten en Muelle 1 y la pareja que gana se lleva una boda de ensueño, pero no creas tú que es ninguna tontería. Bueno, pues vamos a hablar hoy de bodas. ¿Vale? Estamos también en época de bodas, el mes de agosto, sí, es un mes de bodas. Y están retomándose afortunadamente este tipo de ceremonias dentro, sí, de las limitaciones que impone la pandemia, lógicamente. Hablaremos de bodas. ¿Cómo fue tu boda? ¿Te gustó tu boda? ¿Llegaste tarde a tu boda? ¿No te gustó? ¿Si te casaran lo harías de otra manera? ¿Bodas a las que has ido? ¿Había alguna que te ha gustado más, menos? ¿No te volverías a casar? Cosas curiosas que han pasado en una boda, que pueden pasar muchísimo. Más cosas curiosas. Sí, ¿cómo has comido otra, con las bodas? ¿Has comido bien o has comido regular? En fin, ¿cómo fue el sitio? ¿Cómo iba la madrina? Cosas de boda, es todo lo que está en torno a una boda, ¿vale? Esa es la cuestión que le proponemos hoy a los oyentes para que participen durante toda la mañana con nosotros. Estaremos con las historias olímpicas, Dolor y Gloria, con Hugo de Verón. Hablaremos con Sergio Campos, el autor de un libro que se acaba de publicar que yo creo que es muy interesante. Se titula En el muro de Berlín, la ciudad secuestrada. Se cumplen 60 años del muro de Berlín. Tendremos las historias cantadas con Manolo Bellido, hoy dedicadas a las comidas. Hablaremos con Alfonso Sánchez, del dúo humorístico Los Compadres, que lo forma con Alberto López, y que es también guionista, director de cine, y en septiembre va a comenzar el rodaje de un documental sobre la vida de Gregorio Esteban Sánchez, de Chiquito de la Calzada. También tendremos pues nuestra actualidad, lógicamente, las cosas que ocurren esta mañana y que están pasando hoy en Andalucía. Y estaremos con dos propuestas, ya que estamos en viernes, fin de semana. Dos propuestas. Una, Ballet Flamenco de Andalucía, que vuelve al Teatro del Generalife con Lorca. Y luego también tendremos, hablaremos con Paula Corona, la pianista, que actuará en el Festival Mega Stones 2021 en el Conjunto Arqueológico Dólmenes de Antequera. Y bueno, la información de los Juegos Olímpicos, ya no se puede dar más, no es que no nos caben, cuatro horas no caben más cosas ya, Juan Antonio. Sí que es verdad, sí que es verdad. En fin, que contamos contigo y con todos los oyentes para, a partir de las 9, compartir o bien toda la mañana o el ratito que vosotros queráis, ¿vale? Bien, Marto. Gracias, buen día. Gracias por adelantarnos qué tienes hoy, trufadito de contenidos interesantes para todos los oyentes de Canal Sur Radio en la mañana. ¿Y qué ocurre en la tarde? Charo Pérez nos lo cuenta. Ya no le quedan calcetines, son, está pa' echarlo a los matines, son, ya no sale a la carretera, saltándose frontera, metiéndose en jardines, pom, pom. Buenos días al Club de los Primeros. Es viernes y lo celebramos esta tarde, en la tarde del verano de Canal Sur Radio, con la música de Antí López, que estarán con nosotros para hablarnos de su último trabajo y del concierto que darán este sábado en el Festival Música del Mar de Cádiz. También viajaremos a Tokio para hablar con un profesor gaditano afincado allí hace varios años y también para que nos cuente cómo se están viviendo estos últimos días de los Juegos Olímpicos. Esto es una muestra de lo que podrán escuchar y de los contenidos que tenemos preparados para hoy de 3 a 7 de la tarde en Canal Sur Radio. ¡Os esperamos! Pues hablando de Japón, en Tokio, en la capital, concluyen este fin de semana los Juegos Olímpicos 2020. Será la ceremonia de clausura el próximo domingo, recuérdenlo. Nosotros nos despedimos y lo hacemos con un japonés llamado Yutaka Yokokura. Than Ever es lo que estamos escuchando. Es un músico de smooth jazz que nacía precisamente en la prefectura de Tokio y que viajó a Estados Unidos para publicar cuatro discos allá por 1988. Esta es una porción de toda esa producción discográfica. Manu Japón en la realización, perfecta como siempre, bordándolo todo. Con ustedes Juan Antonio Jurado y Carmen Rodríguez, con toda la información que deben conocer a partir de las 7 en punto de la mañana aquí en Canal Sur Radio. El Club de los Primeros regresa el lunes a las 5 en punto de la mañana. Buen fin de semana.